الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالد، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Gaurkoan eta astero legez, ordu bete zarituko gara irratiatzu ez taldean, Palestinarekiko elkartasunean, Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Gaurkoan, ongi etorri Palestinara izeneko ekimena izango dugu mintzagai. Welcome to Palestine. Iragan asteburuan mundu mailan abian jarritako ekimena dugu Welcome to Palestine. Ekimen horren helburua oraingo honetan elkartasun, nazioarteko elkartasunari ezarritako mugak zalatzea da. Behin baino gehiagotan zalatu izan dugu gure mikrofonotan palestinarrei irralgo estatuak ezartzen dizkien mugikortasunari mugak, eta ez bakarri palestinarrei, nazioarte mailan elkartasun lanean dabiltzan ekintzaile eta solidarioei, horiei ere milaka traba jartzen zaizkie. Eta horietako bat da irraleko mugetan edo irralgo aireportuetan esartzen zaien kontrol gogorra. Askotan, behin baino gehiagotan, Palestinara elkartasun lanetan joateko asmotan gabiltzanok, ekidin behar izaten dugu kontrol hori, zeharkako bideak erabiliz, trikimailuak erabiliz, baina beti ere ukatu behar izaten dugu Palestinara joateko asmotan gaudela. Beti ere saiestu egin behar da Palestinara joateko asmotan zaudela adieraztea edo agerian ustea, eta beti ere ukatu behar izaten da Palestinako existentzia bera. Egoera hori zalatzeko mundu mailan zenbait erakundek abian jarri dute Welcome to Palestine ekimena. Ongi etorri Palestinara, eta iragan asteburuan mundu osotik milaka ekintzaileek ekin zioten Tel Avivko aireportua agertzeari, eta bertan Palestinara joateko asmotan zeudela esateari. Horrek kriston ikamika piztu du, ez Tel Aviven bakarrin, egundaka aireportutan trabak jarri zizkie ekintzaileei. Dakigunaren arabera 10 lagun daude atzilotuta, tartean Espainiar estatuko bikide, Eta horreta solastuko gara inzuzen ere gaurkoan Pilar Rodríguezekin. Pilar Rodríguez abokatua da eta Paz Ahora erakundeko kidea, ba, ekimen honetan parte hartu izan duten erakundetako bateko kidea dugu, eta arekin solasteko aukera izango dugu. Baina bai, kontu honi heldu horretik, astero egiten dugun bezala errepasoa emango diogu Palestinatik azken aste honetan datozigun albistei. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Ze berri datozkigu Palestinaldetik azken aste honetan? Bueno, aurreko saioarekin, aurreko saioan kolonoi buruz hitz egin genizuen, eta gaurko saioan nahita ez, ba, kolonoen inguruko berri batekin hasi behar dugu. Ataque de colonos israelíes causó 3 heridos en Cisjordania. La policía de Israel protegió a los agresores que con bombas lacrimógenas atacaron a los residentes palestinos para impedir que entraran a sus terrenos, según denunció un funcionario de la Autoridad Nacional Palestina. Bueno, pues por lo visto los colonos israelíes irrumpieron violentamente en la aldea de Yanun, al norte de la ribera occidental del Jordán, entendemos. Agredieron con piedras y golpizas a vecinos que trabajaban sus tierras cerca de Naplusa, informó Ghassan Daglas, funcionario de la Autoridad Nacional Palestina y encargado de monitorear la actividad de los asentamientos en el norte de Cisjordania. Asimismo, esta persona denunció que la policía israelí protegió a los atacantes y arrestó a 5 aldeanos, a quienes trasladó a un lugar desconocido, es decir, los secuestró. Los ocupantes israelíes dispararon bombas de caucho y gases lacrimógenos contra los residentes para apoyar a los colonos que trataban de impedir el acceso de los palestinos a sus terrenos, según señaló Daglas. Bueno, ba, kolonoek burututako erasoek zer esan handia mandute azken aste honetan, etengabekoak izaten dira, eta honen berri ematen digu urrengo albiste honek. Aparece vivo y maniatado un palestino tras ser secuestrado por colonos israelíes el pasado martes. Un joven palestino ha sido encontrado el pasado miércoles vivo, maniatado y en estado de shock, un día después de que se denunciara su secuestro por parte de colonos israelíes, según ha informado un miembro del Comité Popular contra el Muro y los Asentamientos en Beit Umar. Hamad Salibi, de 24 años, fue presuntamente secuestrado por colonos del asentamiento de Karmi Tzur, construido sobre tierra propiedad de la población palestina de Beit Umar. Salibi ha sido trasladado a un hospital para que reciba el tratamiento necesario, según ha informado la agencia oficial de noticias palestina Wafa. El de Salibi ha sido el segundo caso de este tipo en los últimos 3 días. Eta horrengoan, Israelgo armadak burututako beste eraso bati buruz hitz egingo dizuegu. Horrengoan, naziarteko pacifista bati egindakoa. Teniente coronel israelí golpea con su fusil el rostro de un pacifista internacional. Tras golpear a los activistas, los soldados israelíes tiraron sus bicicletas por un túnel cercano, nos dicen. Los jóvenes de Dinamarca, Holanda y Palestina participaban en una marcha ciclista en protesta contra la apartheid y la limpieza étnica israelí en el Valle del Jordán, según ha informado el Movimiento de Solidaridad Internacional. Estos 3 activistas del ISM fueron enviados al hospital por los golpes en seco en la cara propinados por un alto oficial israelí, el teniente coronel Shalom Meisner, según informa el diario israelí Haaretz. Imágenes que han dado la vuelta al mundo y que seguramente pues habéis podido ver en distintos medios en internet, y que no dejan de ser anecdóticas, pero que dan buena cuenta pues de cómo se las gasta el ejército israelí con los activistas internacionales, y lo que nos puede dar una idea de qué es lo que deben padecer cotidianamente pues los y las palestinas. No solo se las gasta así el ejército israelí, sino también pues la policía de la Autoridad Nacional Palestina, coartando la libertad de expresión. En este caso nos hablan del arresto de 2 periodistas palestinos por post en Facebook. Las detenciones se dieron al mismo tiempo que las autoridades palestinas otorgaban un premio a la libertad de prensa a la periodista estadounidense Helen Thomas. Paradojas de la vida. Las autoridades palestinas arrestaban a dos periodistas por postear textos en Facebook supuestamente difamatorios. Youssef Al-Sayed fue arrestado después de publicar un texto sobre la presunta corrupción en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Palestina. Según fuentes de NBC News, el gobierno y sus representantes dijeron que Sayed no presentó suficiente evidencia de sus acusaciones. El otro periodista detenido fue Tarek James, que fue interrogado y además su ordenador fue confiscado. Este hombre fue detenido por defender lo que escribió Ismat Abdel Khaled, también secuestrado, quien dijo que el presidente palestino Mahmoud Abbas es un traidor y un fascista. Las detenciones se dieron al mismo tiempo que las autoridades palestinas otorgaban el premio a la libertad de prensa a la periodista estadounidense Helen Thomas. Bueno, eta lehen aipatu dugun bezala, Welcome to Palestine kanpaina abian jarri da, eta horren ondorioz ehundaka nazioarteko solidarioek bidaia egin dute edo saiatu dira Palestinara heltzen, eta bueno, bitartean Israelek berera jarraitu izan du, eta beti bezala nazioarteko elkartasuna blokeatzen saiatu da, eta askotan ere lortu du. Israel arresta unos 60 activistas de Bienvenido a Palestina. Las autoridades de Israel arrestaron este fin de semana unos 60 activistas internacionales de la campaña Bienvenido a Palestina que aterrizaron en el aeropuerto de Tel Aviv y cuyas expulsiones ya han comenzado en un proceso que, según la policía, durará varios días. Además de los detenidos en Tel Aviv, tenemos que dar cuenta de muchos otros cientos de europeos, sobre todo personas que han tratado de salir desde sus aeropuertos de sus países y también desde allá se les ha bloqueado el viaje. Cientos de personas quedaron varadas este fin de semana en los aeropuertos europeos ante la decisión de las compañías aéreas de impedirles viajar a Oriente Medio para participar en la campaña de solidaridad con Palestina. Air France, EasyJet, Lufthansa y Swissair, entre otras aerolíneas, cancelaron los billetes de los activistas porque sus nombres aparecían en una lista negra proporcionada por Israel. En el aeropuerto palestino de Roissy-Charles de Gaulle, un centenar de personas protagonizó este domingo una propuesta después de que se les impidiera el embarque. Parece que las fronteras de Israel están ahora en Roissy. Este es un ataque a nuestra libertad de movimiento, denunció Olivier Bussot, uno de los organizadores en Francia de la jornada Bienvenido a Palestina. La prohibición de embarcar en vuelo hacia Tel Aviv se extendió también a los aeropuertos de Bruselas, Ginebra, Viena, Roma y Estambul, denunciaron los activistas. Unas 1.500 personas tenían previsto participar en la tercera edición de la campaña, pero solo unas pocas docenas lograron arribar a la terminal aérea de Ben Gurion, donde fueron detenidos por la policía israelí. Una parte de ellos fueron trasladados a una prisión y el resto aguardan en el mismo aeropuerto la orden de deportación. Bueno, como comentábamos, el programa de la jornada Bienvenido a Palestina incluía realizar un recorrido por Hebrón, el valle del río Jordán, Ramala y la ciudad santa de Jerusalén, así como construir una escuela en Belén. Debido al control ejercido por las autoridades ocupantes, toda persona que desee llegar a Cisjordania debe primero pasar por los puertos fronterizos israelíes. Es decir, que ya el poder de actuar y de coartar la solidaridad internacional de Israel no solo se limita, como ya sabíamos, al aeropuerto de Ben Gurion y al terreno que ellos consideran israelí, sino que además las compañías aéreas, muchas de ellas que hemos comentado, también están participando en esta campaña de bloqueo y de impedir la libertad de movimiento de los ciudadanos europeos. Nos cuentan en otros medios que a pesar pues de este bloqueo en distintos aeropuertos europeos y en el que han colaborado pues compañías aéreas antes mencionadas, pues al menos en la tarde de ayer 60 personas habrían logrado llegar al aeropuerto de Ben Gurion en Tel Aviv, donde se habrían desplegado 650 agentes, personas que fueron detenidas y sus cámaras, teléfonos y ordenadores confiscados. Israel comenzó la expulsión de algunos de ellos, mientras otros fueron trasladados a prisión. También fueron detenidos 9 ciudadanos israelíes por alterar el orden público. El Comité de Acogida Palestino de Belén anunció que, pese a las trabas, al menos tres activistas consiguieron llegar a Cisjordania, entre ellas una integrante de la Plataforma de Solidaridad con Palestina de Donostia, la activista vasca Maite Santamaría. La iniciativa Bienvenidos a Palestina, organizada por tercer año consecutivo, quiere denunciar la ocupación israelí y las condiciones de vida de los palestinos por esta ocupación. Los métodos mafiosos empleados por Israel, las compañías y las policías cómplices han logrado impedir volar a cientos de voluntarios, criticó Olivia Thermon, militante francesa, pero la iniciativa ha logrado un eco a nivel mundial, incluidos los medios israelíes, que cuestionaron las mentiras de la propaganda oficial sobre el carácter provocador de las personas que viajaban y que solo pretendían llegar a Palestina. En este sentido, nos hablan también de la detención de dos ciudadanos del Estado español, entre pues en estas al menos 60 personas que habrían sido detenidas en este intento por llegar a Palestina. Sí, nos dicen en la página de Público que hay 30 activistas franceses detenidos en Ben Gurion, es decir, solo del Estado francés ya había 30 personas detenidas. Dicen que hay un número aún desconocido de muchas otras personas que están siendo deportadas desde embarcadas en otros aviones y deportadas, y nos dicen que dos de estas personas son los españoles Julio Rodríguez Bueno, representante de Izquierda Unida, y Teresa Sala, representante de Paz Ahora. También hay un grupo, bueno, ya hemos dicho, 30 franceses arrestados, y bueno, parece que esta mujer, Maite Santamaría, vasca, que sí que consiguió llegar a Belén. Y bueno, pues parece que del Estado español ahí hay muchos otros que están intentando partir hacia Palestina. Bueno, a todos los detenidos se les están siendo arrebatados teléfonos móviles, cámaras, ordenadores. Además, la francesa Latifa Lazawi, de 23 años, ha sido detenida nada más llegar a Ben Gurion y han intentado embarcarla en otro avión a la fuerza, y todavía desconocen en público si lo han conseguido o si no. Debemos de desmentir, eso sí, que aunque las noticias recientemente publicadas por la versión digital del diario Público decían que el representante de Izquierda Unida, Julio Rodríguez Bueno, pues habría sido deportado al Estado español, las últimas informaciones que nos hacen llegar desde la organización Paz Ahora serían de que se encontraría todavía retenido en Israel. Mientras que Teresa Salas, de la organización Paz Ahora, pues habría sido expulsada hacia Alemania. Nos acaban de confirmar, nos decían en últimas noticias, que Julio Rodríguez está en el centro de detención del aeropuerto. Vamos a visitarle para prestarle asistencia consular, declaró a la agencia EFE la cónsul española Victoria Rodríguez, que añadió que, según nos indican, lo más probable es que sea expulsado hacia Alemania, de donde llegó, país a través del cual llegó a Tel Aviv. Esta sería al menos la situación de estas tres personas integrantes de la iniciativa Bienvenidos a Palestina. Y a continuación, y a través de la abogada Pilar Rodríguez, de la organización Paz Ahora, os contaremos la última noticia y los porqués y los pormenores de esta iniciativa. Bueno, además ya sabemos que generalmente cuando personas internacionales quieren ir a Palestina para mostrar su solidaridad, pues tienen que formarse una historieta, una coartada que les permita superar los controles del aeropuerto de Ben Gurion. Esta vez, sin embargo, directamente los participantes tenían la intención de declarar su llegada a los controles de inmigración, que se dirigen a Palestina directamente, en vez de lugar de mentir, como hacen en otras ocasiones. Con ello quieren rechazar, seguir pretendiendo o haciendo ver que Palestina y los palestinos no existen. Además, a los activistas que consiguen entrar en el país se les está obligando a firmar un documento en el que textualmente se comprometen a no formar parte de ninguna organización pro-palestina, no estar en contacto con ningún otro miembro de organizaciones pro-palestinas, no participar en actividades pro-palestinas. En una nota de prensa, los organizadores de la campaña han denunciado que esta acción es ilegal. Imaginen a Sudáfrica o Estados Unidos exigiendo a los visitantes que firmen compromisos de que no trabajarán ni entrarán en contacto con ningún movimiento de organizaciones pro-negros. Bueno, ba, esan bezala jarraian jarriko gara harremanetan Pilar Rodríguez abokatuarekin ekimen honen berri zehatzagoa izateko eta atzilotuen azkenengo albisteak jasotzeko. Uhilek ez duten mugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. بعمل برق الموسيقى تاخد العقل الناس تكتب وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهون منورانا انا ما بغازل تهون انا بغازل عقول بنزل عن المنصة والناس لسه بتطالب كمان دورة من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عنا جرعوها Bueno, pues tenemos ya al otro lado del teléfono a Pilar Rodríguez, que es abogada, integrante de la organización Paz Ahora, que es una de las organizaciones de todo el mundo pues implicadas en esta iniciativa Welcome to Palestine, bienvenidos a Palestina, que pues bueno, se organizaba este pasado fin de semana con el fin de intentar vulnerar los controles a los que habitualmente somete la administración israelí a todos los activistas que intentan acceder a Palestina. Pilar Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, y para contextualizar pues la situación que desencadena la organización de esta iniciativa, nos gustaría hablar un poco de, pues bueno, cuál es la situación a la que cotidianamente se enfrentan pues tanto activistas como cooperantes, como trabajadores y trabajadoras de organizaciones no gubernamentales que intentan acceder a Palestina. Pues la posibilidad de ir a Palestina pues siempre es, salvo en esta ocasión que era claramente una actividad concreta, es siempre pues mintiendo, diciendo que vas a hacer turismo, porque es muy difícil entrar a Palestina, porque no conciben el que alguien pueda ayudar a los palestinos. Entonces, salvo que lleves una autoridad en el Ministerio de Exteriores, en determinados programas, pues entonces se ven obligados ya a dejarte pasar. Pero aunque te dejen pasar tanto desde Puente Allenby como desde el aeropuerto de Ben Gurión, siempre te someten a un previo interrogatorio, o sea, nunca te dejan pasar como vamos a cualquier otro país con nuestro pasaporte y ya está, sino te cachean, a veces te meten en una habitación para que te desnudes, la maleta por supuesto te la registran siempre y te hacen una serie de interrogaciones, unas preguntas para ver por qué vas, por qué no vas, y aunque sepan ellos que te van a dejar pasar finalmente, pero te tienen retenido pues a lo mejor 5 o 6 horas hasta que sale el último autobús de Puente Allenby o el último autobús para Jerusalén desde el puerto de Ben Gurión. ¿Cuál es un poco la finalidad de estos protocolos de seguridad, de intentar obstaculizar este trabajo solidario con Palestina o de intentar pues evitar la presencia de testigos incómodos? ¿O cuál es un poco el protocolo? Todo lo que has dicho, imagino que es el disuadir a la gente de que vaya a ver la situación en que mantienen ellos a los palestinos. Ellos además, tú no puedes hablar cuando te interrogan de Palestina, ellos tienes que decir voy a los territorios, ni siquiera nombras los territorios palestinos, tienes que obviar esa palabra. Para ellos prácticamente todo es el territorio israelí, ellos controlan quién pasa y quién no pasa. Supongo que como tú dices, para disuadir y por cansancio, porque bueno, yo ahora pues sí me gustaría volver a ir a Palestina, ¿no? Pero en el momento en que estás allí, dices, ¿para qué me meto yo en estos jaleos? Porque terminas tan harta de preguntas y una vez que pasas el primer control, saber que la ciudad a la que vas va a estar amurallada y hay que volver a pasar otro checkpoint para salir de esa ciudad y poder ir a otra, ver la diferencia de hospitales de unos en territorio israelí y de otros que están en Palestina, en fin, me imagino que será pues porque no veamos y podamos denunciar la situación y de que mantienen, y porque además cada vez que de un año vas a otro año el territorio israelí se ha ampliado, ¿no? Cada vez es más grande, entonces pues no querrán ni que comparemos una situación de un año para otro. Me imagino que organizaciones como la vuestra, que trabajan con proyectos en Palestina, pues se habrán enfrentado, o los activistas o los trabajadores de vuestras organizaciones se habrán enfrentado en un montón de ocasiones pues a situaciones como estas, pues episodios de los que hemos hablado muchas veces en este programa, y que no sé yo pues cuál es la legalidad de estos protocolos, y se puede impedir pues a la gente pues moverse o circular con libertad al territorio palestino. Pues por eso se hacen ese tipo de movimientos, como el de Bienvenida a Palestina, que es el segundo año que se realiza, precisamente para poner de manifiesto esta violación de derechos humanos, y que los gobiernos occidentales no hacen nada, cuando saben sobradamente que es así, cuando hay resoluciones de la ONU que prohíben, por ejemplo, la existencia de colonos, y siguen existiendo colonos tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Y por lo tanto, pues estas iniciativas son para poner precisamente de manifiesto estas situaciones tan injustas, que van en contra de la legalidad, desde la legalidad internacional, y que los gobiernos occidentales pues miran hacia otro lado y hacen como que no se quieren enterar de esta situación. Pero la situación es que existe, que cuando este tipo de actividades es que se juntan un montón de activistas, pacifistas, para ponerlo de manifiesto, pero cuando actual hay otros proyectos de cooperación nos ponen dificultades, pero no nos impiden la entrada de esta forma ni nos impiden montar en los aviones como han hecho en esta ocasión, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, por ejemplo, en mi organización, que muchas veces hemos traído niños de Palestina a España, pues los checkpoints duran mucho más, son más largos con estos niños, que los dejan al sol horas, pues para que también desistamos de volver a traer niños de Palestina a España para que conozcan otras culturas, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo nace esta iniciativa de Bienvenido a Palestina. Suponemos que se trata de romper la lógica, o mal llamada lógica, ¿no?, de esos controles o de esos protocolos de seguridad. Y bueno, como hasta ahora hemos estado yendo de alguna manera pues con subterfugios, con intentando pues ocultar que íbamos a Palestina, o intentando negar la realidad o la existencia misma de Palestina, pues ahora vamos a ir de manera abierta y declarando que vamos a Palestina, pues para romper un poco esa situación ilógica, ¿no? ¿Cómo se surge esta iniciativa y cómo se organiza a nivel mundial? Bueno, pues esta iniciativa surge, la de Bienvenidos a Palestina, pues a partir de la flotilla de Gaza, ¿no?, que se procuraba o se intentaba entrar a través del mar a la Franja de Gaza. Entonces, bueno, quedaba patente de los problemas que había en Gaza, pero parecía que se estaba olvidando un poco de la zona de Cisjordania. Entonces, pues para reforzar y recordar a los gobiernos y a la gente que la situación también está muy mal en la zona de Cisjordania, que también tienen bloqueos de alimentarios y de medicinas, aparte de los checkpoints para entrar personas, pues se quiso poner de manifiesto que también Cisjordania existe, que también existe la ocupación en Cisjordania, y que lo que te decía antes, que se incumplían las resoluciones de la ONU en este sentido, que prohíbe la existencia de colonos, y esto sigue existiendo, ¿no? Entonces, bueno, a nivel mundial, ¿cómo se organizan? Pues hay multitud de redes que se dedican a pro-Palestina, como las queréis llamar, que tienen siempre reuniones en diversos países. Está la red de jóvenes palestinos, Paz ahora también se reúne con determinadas redes solidarias con Palestina. Entonces se ponen en común determinadas organizaciones que van haciendo convocatorias hasta que se unifican en una sola, como es esta última de Bienvenidos a Palestina 2012. En esta ocasión, pues el llamamiento consistía en intentar acceder de manera pública a través de Tel Aviv a los territorios palestinos, haciéndolo públicamente y declarando que se iba a Palestina en el mismo día, y bueno, desde distintos puntos de Europa. Cuéntanos un poco cómo ha transcurrido esta experiencia y, bueno, pues cuáles son las últimas novedades de la gente que ha sido detenida en este intento, y cómo ha transcurrido. Bueno, pues la experiencia, si ha servido de algo, es para que nos estéis llamando, por ejemplo, vosotros o diversas radios, o que haya salido en la prensa, en las noticias, y que a través de la mala experiencia se ponga en conocimiento que sigue existiendo Palestina, que mucha gente pues lo confunde con Siria, con el Sáhara, no distinguen muy bien qué es lo que pasa en Palestina, ¿no? Son otros países de Oriente y Oriente Medio, y ya está, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha sucedido es que al hacer público que se iban a reunir un día en concreto en el aeropuerto de Tel Aviv, en concreto el día 15 de abril, pues ya el gobierno israelí, extendiendo sus manos y sus lazos, ha impedido que se monten siquiera en los aviones en otros países, por ejemplo a Air France, pues se ha negado el vuelo a muchísimos activistas, también a Lufthansa, ha impedido que también se monten los pacifistas camino de Tel Aviv, incluso han llegado hasta impedir que en Canadá determinadas líneas aéreas acojan a sus vuelos a pacifistas para llegar a Tel Aviv, ¿no? Entonces se había programado que accediesen a Ben Gurión unos 2.000 pacifistas y solamente han llegado alrededor de unos 60 o 70 pacifistas nada más. La mayoría han sido detenidos, solamente 27 han logrado pasar, incluida una española que es de Euskadi, que se llama Maite Santamaría, ella se ha logrado pasar, está ahora mismo en Belén. Y los otros dos activistas españoles, junto con italianos y franceses, han sido detenidos, primero en el aeropuerto, a Teresa Sala, que era de Cataluña, la deportaron ayer mismo hacia Bonn, y a Julio Rodríguez, que le separaron de Teresa Sala, que viajaban juntos desde Berlín, pues al llegar también a Tel Aviv, con ella le detuvieron, y una vez le separaron, a ella la montaron por la fuerza en un avión camino de Bonn, como te decía, y a Julio Rodríguez la han detenido hasta esta misma tarde, que a las 3:10 ha salido en un avión hacia Düsseldorf. No sé si hasta el momento pues tenéis noticia de cuántos asciende el número de activistas detenidos y su situación, de la gente que ha logrado entrar, como pues el caso del activista donostiarra que ha conseguido llegar a Belén, de Carmen, pues si tenéis noticias suyas, o Maite, perdón, si tenéis Maite, noticias Maite. Suyas, y cuál es la última hora. Maite está en Belén, con lo cual el objetivo en parte lo ha cumplido, ha llegado allí y bueno, pues estará intentando junto con los otros 27 activistas que han logrado pasar, pues poner de manifiesto y ser testigos de los abusos y de violaciones de los derechos humanos que se producen por parte del gobierno israelí con los palestinos. Otras 30 y pico personas, no te sé decir el número exacto, fueron detenidos y en la mayoría han sido ya deportados a sus países. Quedaban muy pocos todavía sin deportar, entre ellos Julio Rodríguez, pero Julio Rodríguez ya ha sido deportado a las 3:10 de la tarde de hora de Israel. ¿Y qué supone el hecho de la deportación a efectos legales? ¿Qué supone? A efectos legales, pues que te devuelven al país de donde has venido. O sea, Julio y Teresa volaron desde el aeropuerto del Prat hacia Berlín y de Berlín a Tel Aviv. Entonces les han devuelto, no sé por qué, en vez de devolverles solamente a Berlín, pues a uno le han devuelto a Bonn y otra a Düsseldorf, y bueno, pues no supone nada más que te han impedido cumplir el objetivo que tenías, que entrar en Palestina para poner en evidencia los incumplimientos de las resoluciones de la ONU por parte del gobierno israelí. Jurídicamente hablando, pues que cumplen la libre, piden la libre circulación de cualquier ciudadano por cualquier territorio, pero nada más y nada menos. Sí, Pilar, buenas tardes. Todo esto pone en evidencia bastantes cosas, entre ellas dos muy importantes. En primer lugar, la capacidad de influencia del Estado de Israel, no solo en otros estados, sino también en compañías internacionales privadas muy importantes, como hemos comentado, Air France o Lufthansa, y su capacidad pues increíble de coaccionar, incluso de regular su política de acceso a los aviones. Y también, por otra parte, todo el despliegue, no solo diplomático, sino también policial en el aeropuerto de Ben Gurión, pone de relieve también que realmente la presencia de solidarios y solidarias internacionales en Palestina es algo que molesta muchísimo al Estado de Israel y que intentan por todos los medios que no se produzcan este tipo de viajes, ¿verdad? Sí, ya lo intentaron, lo que pasa es que estaban menos preparados en la misma iniciativa que se llamaba Bienvenidas a Palestina, pero que fue en el 2011, en julio, ya también pararon a muchísimos pacifistas. Lo único, como estaban desprevenidos, aunque parece mentira porque este tipo de gente lo controla todo muy bien, pero bueno, les pidió más desprevenidos que en esta ocasión y lograron llegar muchísimos pacifistas, que fueron alrededor de unos 500 los que llegaron al aeropuerto de Ben Gurión. En esta vez pues ya estaban preparados y lo que han hecho es intentar impedir no que pasen a Palestina, sino han impedido que se monten los aviones en sus países de origen, ¿no? Lo cual es todavía más grave, y lo más grave es que estos países como Francia, como Canadá, como Italia haya cedido también sus compañías aéreas a dar la razón a Israel e impedir que esta gente que no va sino de forma pacífica, no violenta, a poner de manifiesto una situación, pues ya vemos el poder que tiene Israel en el mundo, que será un poder económico y militar, para que les hagan caso en otros países e impidan a sus nacionales a subir en compañías aéreas para volar al país de Israel, cuando además la estancia no es para estar en Israel, sino todo para pasar a Palestina, ¿no? Que tenía todo el derecho de pasar a cualquier estado y no impedirle a un tercero el pasar a otro que nada tiene que ver con él, sino que tendrían que ser vecinos, pero no lo son. No nos debe hacer perder la perspectiva pues esta situación, que si bien vulnera los derechos pues de todos estos activistas que han intentado acceder a Palestina de forma pública, no nos debe hacer perder la perspectiva de la situación pues real y cotidiana que viven millones de palestinas y palestinos, ¿no? Si para pues los activistas internacionales que intentamos viajar a Palestina supone un inconveniente pues el hecho de enfrentarse a todos estos controles y en algunos casos incluso a deportaciones, pues no nos podemos imaginar que la situación será mucho más terrible y tristemente cotidiana pues para los palestinos que se deben enfrentar a esta imposibilidad de moverse con libertad por su propio territorio, ¿no? Sí, por su propio territorio, incluso lo sé en primera persona por programas de cooperación de la Federación Paz Ahora, en que, por ejemplo, los niños palestinos, cuando hemos traído a niños aquí a España, ellos no pueden salir por Tel Aviv. Tenemos que pasar a un segundo estado, que es a Jordania, para poder venir a España, ¿no? Entonces, el odio que les tienen es tan profundo que es lo que no pueden pasar ni por el aeropuerto de Tel Aviv. Tienen que pasar por Jordania necesariamente para poder salir. Hay familias que a lo mejor tienen sus familiares refugiados en Jordania o en Siria y se pasan años sin poderse ver porque les prohíben salir de su propio país. Es decir, cuando traemos a estos niños es porque son dentro de un programa de cooperación con unos visados especiales para poder traerlos, pero si no, no podrían salir ni de su propio país, allá no atravesar a Israel, si no, no pueden salir ni del propio territorio palestino. Y sí, yo que he estado ahí, es lamentable ver cómo lo viven como ya algo habitual, ¿no? O sea, no se enfadan, sí, cuando hay mucha cola, pues se suele estar codazo y esto, pero como cuando nosotros nos tenemos una cola para presentar la declaración de Hacienda, ¿no? Lo viven como algo habitual, como algo cotidiano, y entonces, bueno, pues tampoco ya se llegan a enfadar por esta situación. Supongo que el enfado ya lo tienen arraigado dentro y no lo exteriorizan, pero vamos, es lamentable que una situación la tengan ya como asumida y como algo que no tiene remedio. Pues Pilar Rodríguez, con iniciativas como esta de Bienvenidas a Palestina, pues se intenta poner en evidencia de cara al gran público pues esta situación de imposibilidad de movimiento y bueno, pues iniciativa en este caso que bueno, pues ha intentado tener esta trascendencia mediática. No sé cómo valoráis pues el eco que ha podido tener más allá de medios de comunicación alternativos, en los más media, pues la trascendencia mediática que ha podido tener. Hombre, pues en los periódicos digitales han salido en casi todos alguna noticia, y así en televisiones de ámbito nacional salió, por ejemplo, ayer en La Sexta. Yo creo que ha salido más, salvo en los periódicos digitales, y en radios como la vuestra, que también han llamado Radio Extremadura, de radios independientes, a nivel internacional yo creo que ha tenido más que con otros países que aquí en España, ¿no? Pero bueno, pero se agradece programas como el vuestro, que os preocupáis por ese tipo de problemas y por este país en concreto, y bueno, y que en los periódicos digitales hayan estado al tanto, El País, El Público, pues La Vanguardia, también estamos, pues bueno, pues nos alegra que por lo menos haya tenido cierta repercusión. Ha habido multitud de emails en nuestros correos electrónicos, en los Facebook, en Twitter, entonces bueno, ha habido concentraciones también en protesta de las detenciones, tanto en Granada como en Sevilla, como en Madrid, ayer domingo por la tarde, y bueno, creo que la repercusión podría haber sido mayor en los medios de comunicación, pero no ha estado mal. Pues bueno, nosotros seguiremos con este tipo de iniciativas intentando romper el bloqueo de Palestina en lo que nos toca, pues a través también de la radio y de las ondas de radio, pues rompiendo el bloqueo informativo de Palestina, y seguiremos dando cuenta de iniciativas como esta de Bienvenidas a Palestina. Pilar Rodríguez, un placer haberte tenido en los micrófonos de Wintifada, y hasta otra. Muchas gracias. Qué rica cosa. La فلسطين ولتين ولتح خضائف وحريق والعالم تركها معها مش الطريق وقعنا خيال بالنسبة لكم اللي مو بلا مثل مطر مصامير وسقوف الأمام تدلف منكم فكسيت بموسيقى تشجي أذنك تحرك راسك خلوا الحق ما بضيع طول ما إله طالب كل اللي نادي لأهلنا بتدي جاي كمان لرفي بلا رمضيكم وزي جامل دربعت الوقت بلا بداني تعلمها انتو مدام سنين صبرين فخلص ولا عدفة بسلاحي نزلت مهندس الصوت لانه احتلال اللي حطت علي ميوت والموسيقى حق اللي ما يذكر في الحرية فتاة اللي يقول لي في يمان نرقص في يمان نرقص Uinek ez duten ugari, ez dago ezirik, ez hormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Uintifada. Uintifada. Imaginemos lo peor, lo más terrible. Una de esas escenas cuyo horror se representa con un escalofrío hasta en el más cínico o indiferente de los hombres. Imaginemos a la familia Williams, James y su esposa Cindy, y los tres niños, Kate, Douglas y Henry, y la abuela Elizabeth, a la que llaman cariñosamente Mami. James es un hábil corredor de bolsa, jovial y respetado, muy aficionado a la pesca. Cindy, brillante diseñadora de modas, ha presentado varias colecciones en televisión. La familia Williams se dispone a cenar bajo la cálida lámpara del comedor, protegida del viento, la oscuridad y el infinito, inquietante ajetreo del exterior. Se dispone a cenar en la segura intimidad de una casa, esa barrera que los hombres imponen a la naturaleza y contra la que van a chocar todas las asechanzas. Se dispone a cenar, y un bote de ketchup circula ya de mano en mano. Cuando de pronto, hombres armados derriban la puerta con explosivos, irrumpen en la habitación entre gritos de amenaza, obligan a las mujeres Williams a desnudarse, destrozan el vídeo, el televisor y los dos ordenadores, pintarrajean leyendas obscenas y terribles en las paredes, defecan encima de la mesa, empujan, insultan y manosean, violan cajones, armarios y gavetas, roban las joyas y el dinero, se comen el contenido de la nevera y esparcen la basura por el suelo, arrancan la cortina de la ducha, los cuadros, las lámparas del techo, acuchillan los sillones, atan las manos de los hombres Williams, los ponen contra la pared y antes de marcharse disparan al papá James en medio de la cara. Podemos imaginar ahora una escena un poco menos terrible. Imaginemos que los hombres armados irrumpen en la casa, desnudan a las mujeres, destrozan el mobiliario, roban el dinero, defecan sobre la mesa, atan las manos a los hombres, matan al papá James y además le rompen la cabeza al hijo Henry, que tiene 3 años. Pero James estaba en paro y bebía. Cindy no había salido nunca en televisión y la familia Williams vivía en un barrio pobre de Chicago, poblado de chicanos y negros. Imaginemos ahora una escena aún menos terrible. Imaginemos que los hombres armados irrumpen en la casa, desnudan a las mujeres y destruyen el mobiliario, defecan sobre la mesa, pintarrajean las paredes, roban el dinero, atan las manos a los hombres, matan al papá James, rompen la cabeza al niño Henry y además hacen abortar a la mamá Cindy, que está embarazada de 6 meses. Pero James no se llama James, sino Samir. Y Henry no se llama Henry, sino Mohammed. Y Elizabeth no se llama Elizabeth, sino Hamisa. Y la familia Williams es la familia Tahir, es palestina y reza a otro dios y admira a otros héroes. Pero podemos imaginar una escena menos terrible todavía. Imaginemos que después de irrumpir en la casa, desnudar a las mujeres, destruir el mobiliario, defecar sobre la mesa, pintarrajear en las paredes, robar el dinero, atar a los hombres, matar al papá Samir, romper la cabeza al niño Mohammed y hacer abortar a la mamá Hamisa, los hombres armados dinamitan el edificio sin preocuparse demasiado de si la familia Tahir ha conseguido abandonarlo a tiempo. Podemos imaginar a continuación una escena que nos impresione menos. Podemos imaginar que antes de irrumpir en la casa, desnudar a las mujeres, destruir el mobiliario, defecar sobre la mesa, pintarrajear las paredes, robar el dinero, atar a los hombres, matar al papá Samir, romper la cabeza al niño Mohamed, hacer abortar a la mamá Hamisa y dinamitar el edificio sin cerciorarse de que la familia Tajir lo ha abandonado a tiempo, los hombres armados se han apoderado de su pozo, han arrancado sus olivos y borrado sus nombres escritos sobre la verja. Imaginemos ahora una escena ya casi insignificante para la sensibilidad, que no nos dice nada, que apenas roza la superficie de nuestra conciencia. Imaginemos que los hombres armados se apoderan del pozo, arrancan los olivos y borran los nombres de los Tajir, irrumpen en su casa, desnudan a las mujeres, destruyen el mobiliario, defecan sobre la mesa, pintarrajean las paredes, roban el dinero, atan a los hombres, matan al papá Samir, rompen la cabeza al niño Mohamed, hacen abortar a la mamá Hamisa y dinamitan el edificio en el que viven, y hacen eso todos los días desde hace 60 años. E imaginemos por fin una escena que es menos que insignificante, que es casi agradable, una acción en la que esta escala descendente ya no solo no nos parece reprobable o moralmente repugnante, sino que consideramos meritoria, legítima o cuando menos justificada. Imaginemos que los hombres armados hacen todo esto, apoderarse del pozo, arrancar los olivos, borrar los nombres, irrumpir en la casa, desnudar a las mujeres, destruir el mobiliario, matar al papá, romper la cabeza al niño, hacer abortar a la mamá, dinamitar el edificio, etcétera, todos los días desde hace 60 años a 3.200.000 palestinos. وكانت ضحكتها تغطي Si en algo están de acuerdo todos nuestros políticos, de Aznar a Le Pen, de Zapatero a Bush, de Berlusconi a Blair, de Sharon a Chirac, es en esto, en que el más grave, más acuciante, más serio problema que aqueja a las sociedades occidentales es el de la inseguridad ciudadana. Vendrá la realidad y nos encontrará dormidos. Santiago Albarrico. Urte, 63 años, 5 millones de refugiados, hilako, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, uraren lapurreta, robo de tierras y de agua, violación de los derechos humanos, un muro de 750 kilómetros, bloqueo, garbiketa etnikoa, limpieza étnica, apartheid. Hau ez da normala. Sionismoak gelditzea gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo, boikot, boikot. Eta astero azken zampa honetan boikotari dedikatzen diogu natalean kontu pare bat. Batetik eta hemendik windifadatik gure elkartasuna adieraztea Carlos Romeu marrazki gileari. Izan ere, ba bueno, komiki gile hau kaleratu egin dute El País egunkaritik. Ba, Israeldarrak haserrarazi dituen komiki batengatik edo bineta batengatik. Ezer baino lehen kontatuko dizuet ba bueno, zertan da zan bineta xume hau. Agertzen dira binetan bilagun elkarrekin hitz egiten da batak esan dio besteari: ¿Pero cómo puede Israel violar con total impunidad todas las leyes humanas e internacionales? Le contesta el otro, nuestro buen dinero nos cuesta. Bueno, Pues esta simple viñeta que ha desatado pues las iras de la embajada israelí en el Estado español, que ha movido pues sus hilos para que el dibujante catalán Carles Romeu, por esta viñeta publicada el 30 de junio de 2009 en el diario El País, pues haya sido suspendido de empleo en este diario. Esta viñeta le ha costado el empleo en El País al dibujante catalán Carles Romeu, periódico con el que trabajaba desde 1976 y que rescindió formalmente su relación laboral con el dibujante en 2011 tras las críticas vertidas por la embajada israelí al periódico a cuenta de esta viñeta. ¿Contiene esta viñeta realmente un mensaje antisemita, como hace ver la embajada israelí? ¿Acaso no es cierto que el poderoso lobby judío sionista de los Estados Unidos, el AIPAC, de American Israel Public Affairs Committee, gasta cada año millones de dólares comprando las voluntades de congresistas y senadores para que Israel pueda seguir violando el derecho internacional impunemente? Bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad con este dibujante catalán, con este humorista Carles Romeu, que ha sido en este caso víctima pues de los largos tentáculos del sionismo por esta viñeta que le ha costado su empleo en el diario El País. ¿Pero cómo puede Israel violar con total impunidad todas las leyes humanas e internacionales? Nuestro buen dinero nos cuesta. Y ya en nuestra sección semanal acerca del boicot, bueno, nos hacemos eco del llamamiento de diferentes asociaciones para Joaquín Sabina y Manuel Serrat para que no actúen en Israel. Bueno, pues se ha puesto en marcha una recogida de firmas para solicitar que no se celebre el concierto el próximo 21 de junio, opción que de momento los dos músicos han desestimado. Los dos cantautores tienen previsto ofrecer una actuación en Tel Aviv dentro de su gira Dos pájaros contraatacan el próximo 21 de junio. La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, RESCO, plataforma que aglutina cerca de 40 organizaciones de apoyo al pueblo palestino de todo el Estado español, ha solicitado a ambos artistas que sigan el ejemplo de otros como Elvis Costello, Emma Thompson, Eduardo Galeano, Santana, Ken Loach o Jean-Luc Godard, entre otros, si no lleven a cabo el concierto. Desde la web Actuable se recogerán firmas para apoyar dicha petición y recordar así que el Estado de Israel vulnera constantemente la legislación internacional y los principios generales de los derechos humanos con su brutal ocupación desde hace décadas de Palestina. Mantiene y amplía la ocupación y anexión ilegal de Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este, el Tos de Golán y continúa con la construcción del muro de la apartheid. Y otras muchas violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos básicos. Por todo ello, bueno, pues se llevó a cabo la campaña de boicotes, inversiones y sanciones. Y bueno, en este caso, hablando de actuaciones culturales, nos dicen que la cultura no es una actividad neutra, alejada de la realidad social. Puede ser una poderosa arma cargada de futuro, pero también un elemento de legitimación de la injusticia. Israel lo sabe y por eso potencia todo lo relacionado con el arte y el espectáculo, en un intento de invisibilizar la ocupación de Palestina y dar una apariencia de Estado normal. A la vez reprime cualquier atisbo de crítica, prohibiendo la entrada a quien discrepe públicamente con sus políticas, como ha hecho con el escritor alemán Günter Grass, el lingüista estadounidense Noam Chomsky, el crown español Iván Prado, el académico estadounidense Norman Finkelstein o el periodista británico Peter Hawman, entre otros. Por todo ello, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina considera incoherente que Sabina y Serrat, símbolos de la canción vinculada a las libertades y los derechos humanos y que incluso tuvieron que exiliarse en las postimerías de la dictadura franquista, actuaran para un Estado que sojuzga y oprime con tanta virulencia a todo un pueblo. Sería absolutamente descorazonador para millones de personas de todo el mundo ver a Serrat y Sabina cantar a dúo en Tel Aviv el inmortal poema de Miguel Hernández para la libertad, sabiendo ese Estado de Israel niega la libertad a millones de personas. Bueno, pues parece que a pesar de las peticiones realizadas, los dos cantautores han confirmado hasta el momento que acudirán en junio al país sionista y han expresado su compromiso con la gente de Israel, que son amigos y pelean por un Israel y Palestina más justa y que nada tienen que ver con el gobierno. También añadieron que si tienen la oportunidad de hablar sobre el tema y darán su opinión, lo harán. Es decir, que pasan del llamamiento que les acaban de hacer. Bueno, mientras Serrat y Sabina dicen que si quieres arroz Catalina y que pese a quien piense pues no van a renunciar a los pingües beneficios que seguramente le reportará su concierto en Tel Aviv, también Euskal Herrian bestelako ekimenak antolatzen dira palestinarekiko elkartasunean. Ez ate baterako, Ermoan aste hontan antolatu den elkartasun astea. Ermoa Palestinarekin gaurtik apirilaren 22 bitartean zenbait ekimen antolatu dituzte Ermoa herrian. Apirilaren 16tik 22ra argazki erakusketa jarri dute Infreinu tabernan, Biladiadi 11 begirada Euskal Herritik. Asteazkenean, hilaren 18an, Biladiadi liburu eta diska aurkeztuko dute Infreinu tabernan, gaueko 9etan. Eta bizita gidatua egingo dute erakusketan zehar Asier Perez argazkilariaren eskutik. Eta horren ostean, Arramazka taldearen eskutik kontzertua egingo dute bertan, 9etatik aurrera Infreinu tabernan. Eta ostiralean, hilaren 20an, kontzertua egingo dute Eskilerapeko Ateneoan, arratsaldeko 8etatik aurrera, Komando Antilimako taldearen eskutik. Hauek guztiak, Ermuan, Komite Internazionalistak antolatu dituen ekimenak, Palestinarekin elkartasunean. Eta horren bestez bukatu beharrean gaude, hause izan da dena gaurkoz. Eta badakizue gaur 8 zita bat daukazuela uintifadarekin, Alabedi eta Tastaz irrati libreen uinetan. Eta bestela ere gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzaherriak.org webgunean. Datorren aster arte beraz, aio! Agur.